En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos en Elche en Punta, puntuales a la cita en este lunes 18 de enero de 2021. Con toda la actualidad del Elche Club de Fútbol, que es mucha en esta semana trascendente, importante, y que te vamos a contar todos sus partidos, el de mañana frente al Valladolid en Pucela y el del próximo domingo en el Martínez Valero frente al Fútbol Club Barcelona. Todo ello aquí en Teleelch Radio Marca, en el 101.4. También saludos para los que nos seguís en cualquier plataforma, en la televisión, en Teleelch, en la web teleelch.es, en nuestra app gratuita, en cualquiera de los dispositivos. Buenas tardes. Y si arrancamos cronológicamente, lo hacemos por la eliminación copera, una copa para olvidar, donde el Elche Club de Fútbol fue eliminado por 2-0 en un nefasto partido, eso sí, marcado por datos desfavorables tras cambiar 3 veces el horario y el escenario del partido. Luego, en lo futbolístico, el Elche se congeló a 3 grados bajo cero y Jorge Almirón cada vez tiene menos crédito. Hoy, por cierto, su rueda de prensa se ha retrasado, pues para no perder el hilo de lo que pasó el sábado, una horita, no, mejor dos. Era a las 12:30, se va a producir a las 2:30. Mañana escucharemos en la previa del partido, porque mañana hay un partido trascendental frente al Valladolid. El Elche necesita con urgencia ganar o al menos sumar, porque los ilicitanos ya están en descenso y se enfrentan al que marca la zona de permanencia, el Valladolid. A 2 puntos, ganar es salir del descenso, no hacerlo, mantenerte o incluso empeorar, porque si el Valladolid gana, podrías alejarte todavía más de la permanencia y con un calendario durísimo. El domingo el Barça visita el Martínez Valero, eso sí, sin Leo Messi. Se perderá el partido por la expulsión anoche en la Supercopa. Le pueden caer entre 2 y 4 partidos por agresión. El primero sería el de Copa de este miércoles y el segundo el de Liga contra el Elche. Es malo para el fútbol que Messi no esté, pero es bueno para el Elche. Pero la final es mañana contra un rival directo, el Valladolid, y ahí estaremos pendientes de los que viajan o no esta tarde, todavía no lo sabemos. Pero ante la retahíla de lesionados, los que ya habían, más los que se juntaron en el partido de Copa, Dani Calvo y Nuke Nfulú, habrá que estar pendientes de los que se recuperan. Veremos si hombres como Lucas Boyé, Diego González, Dani Calvo o Guido Carrillo, los 4, 3, 2 o 1 son recuperables. Los que están descartados son Marcone, expulsado, o sea, sancionado, además de Tete Morente, Fidel y Nuke Nfulú, con lesiones musculares. El Valladolid tampoco está para tirar cohetes. Está sin centrales para jugar contra el Elche. Y es que entre lesiones y sanciones, los pucelanos se pueden encontrar mañana sin ningún jugador específico para esa posición. Kiko Olivas todavía necesita un par de meses para recuperar su rodilla. El Yamik se encuentra aislado por haber sido positivo por COVID-19. Javi Sánchez se lesionó el partido de Copa. Bruno tampoco podrá jugar porque tendrá que cumplir un partido de sanción. Y Joaquín sigue con sus molestias que hicieron que no pudiera jugar contra el Valencia ni viajara a Ibiza. O sea que en todos los sitios cuecen habas. Y esta mañana, bueno, esta mañana, este mediodía, ha sido presentado el primero y de momento único refuerzo del mercado invernal. Se trata del internacional colombiano, Johan Mojica, que hoy ha demostrado que tiene unas ganas enormes de jugar ya mañana con el Elche si hace falta. Johan Mújica explicaba el por qué ha venido al Elche cuando estaba jugando en Champions con el Atalanta de la Serie A italiana. Bueno, primeramente agradecer a todas las personas que han logrado o han hecho el gran esfuerzo para yo poder estar aquí. Agradecer a Nico, al presidente y a mi representante Lorenzo Falbo, porque han sido profesionales pues, desde un inicio y lo han demostrado pues, con mi llegada acá al Elche. Y bueno, muy, muy feliz de estar aquí. Estoy encantado pues, con el trato que estoy recibiendo, tanto de las directivas como del equipo en mi llegada, y la ciudad es encantadora. A tu pregunta, pues me he decidido por venir acá porque quería tener más minutos de juego. En el Atalanta pues estaba jugando, pero era un partido sí, dos no, dos sí, uno no. No estaba siendo intermitente a la hora de los partidos, pero en ningún momento ha sido por algo negativo, porque pues me imagino que mucha gente puede llegar a pensar eso, ¿no? De que estar en la Serie A, estar jugando Champions, estar jugando cada tres días, con el trabajo que viene haciendo el Atalanta también, que es muy positivo. Pero mi llegada acá ha sido una decisión más de tener más minutos, que es lo que venía teniendo durante mi carrera y quiero seguirlo obteniendo. Soy un jugador de selección, entonces el jugador de selección tiene que estar compitiendo constantemente y hay eliminatorias, hay Copa América, entonces todo eso lo veo yo a un futuro de corto y mediano plazo, y por eso me he decantado por el Elche, porque también he visto un interés atractivo o convincente para mí, y eso me ha hecho de que yo esté muy agradecido con el club y pues que venga con muchas ganas. Bueno, primeramente vamos a pararlo un momentito aquí, ahí, tranquilo, porque ha venido con muchas ganas, pero no solo de jugar, sino también de hablar. Y he de decir que me ha gustado mucho lo que le he escuchado a Mojica. No rehuye ninguna pregunta, se moja en todas, ha dicho que físicamente está para jugar, que el trabajo en Italia era muy bueno y que su adaptación es inmediata y que el partido de mañana es fundamental. Ha dicho sobre el Elche que es un equipo histórico en España y que se ha enfrentado varias veces a él. También ha dejado claro que se va a adaptar rápido porque viene de un Atalanta que estaba jugando por Champions y ahora va a jugar con un Elche que juega por permanencia, pero que para él eso no es ningún problema. Que puede jugar de lateral, de extremo o de carrilero, que así lo lleva haciendo toda su carrera, y que está igual de capacitado para defender que para atacar. Recordamos que fue goleador en el Valladolid siendo defensa. En su primera etapa en el Valladolid, en segunda, marcó 7 goles. Fue el segundo goleador, insisto, siendo defensa. Pues decía que su mejor etapa no fue aquella, sino es ahora, porque ahora está más maduro y que está acertando en todas las decisiones que está tomando. Y una de ellas es la de venir al Elche Club de Fútbol. No sé lo que hará en el campo, pero ya se está ganando, yo creo que el respeto de todos. Y vamos a ver si cumple también, es lo más importante en el verde, porque tiene calidad técnica y fuerza. Recordamos que es un futbolista que es internacional absoluto, que jugó de titular todos los partidos del Mundial de 2018. Y que tiene pues esa adaptación rápida de haber jugado ya en el Rayo Vallecano, en el Valladolid y en el Girona, y que viene de un equipo de la Serie A italiana como el Atalanta, que está jugando Champions, que es el rival, próximo rival del Real Madrid. Bueno, pues viene con opción, cedido con opción a compra, es procedente de procede del Girona, que es en este caso un futbolista que estuvo en el playoff de ascenso en la vuelta contra el Elche Club de Fútbol. También se le ha preguntado por eso. Bueno, pues vamos a escuchar hoy al protagonista del día, vamos a repasar lo que pasó muy rápidamente en la Copa, porque eso ya es agua pasada, y lo que en teoría esperemos que suceda mañana, y es que el Elche por fin cambie el rumbo, rompa con las estadísticas y consiga su primera victoria de 2021. A continuación,

la imagen que dio y también el maltrato que le dieron tanto Rayo Vallecano como la Federación Española de Fútbol. Lo digo porque el Rayo sabía durante toda la semana que había nevado y que si en Vallecas no se podía jugar, tuvo toda la semana para aligerar y quitar la nieve de esa ciudad deportiva donde se sabía una semana antes que se iba a jugar el partido, a las 12 del mediodía. Luego, a las 12 del mediodía se suspende, se juega a las 4 de la tarde, o se iba a jugar a las 4 de la tarde porque no da tiempo a sacar la nieve, y a las 4 de la tarde tampoco se juega el partido, con una falta de previsión total, insisto, por parte del Rayo Vallecano y de la Federación Española de Fútbol, que al final opta porque se juegue a las 10 de la noche el encuentro en Las Rozas. Primero, el Elche sale gravemente perjudicado. Además de por el mareo, yo creo que es la primera vez, por lo menos en los 31 años que yo llevo siguiendo al Elche, que pasa esto en un fútbol tan profesionalizado y en un fútbol tan organizado supuestamente y modélico para el fútbol mundial, que el Elche vea como el mismo día del partido se lo retrasan tres veces y hasta de campo, hasta cambian el escenario, eso es una chapuza realmente colosal y asombrosa en el siglo XXI. Primero porque yo creo que hay que tener un respeto con el equipo que viene desde fuera, en las condiciones que ya se viaja con el tema de la pandemia, hacerlo venir cuando ya tiene un vuelo contratado de vuelta para no pasar precisamente la noche en Madrid. Tenía un vuelo de vuelta a las 18:30. Si el partido se hubiera jugado a las 12, no hubiera habido ningún problema. Pues bien, el vuelo evidentemente se pierde. Con el agravante de que no puede tener 72 horas de descanso con el siguiente partido, que es el más importante de la temporada. El equipo tuvo que hacer noche en Madrid, llegar el domingo, o sea, ayer a mediodía, para dentro de un rato marcharse a Valladolid. O sea, el descanso es mínimo. Y dice, bueno, es que reservó a los titulares y no jugaron. Sí, sí, pero viajaron, se montaron un autobús, se volvieron al hotel, se volvieron a montar al autobús, se volvieron al hotel, luego otra vez al hotel. Por cierto, el hotel no estaba preparado para luego una merienda antes del partido, no tenía comida, la cocina estaba cerrada. Un auténtico desastre. Hasta el punto de que ya es surrealista al presidente del Elche le sugirieron que se podía jugar en el campo de la Ciudad Deportiva si corrían la portería y así no jugaban en el área helada. Vamos, ni de patio de colegio. O jugar el domingo, con lo que hubiera supuesto todavía tener menos descanso. Insisto, luego está la penosa imagen que dio el equipo, pero no hay que mezclar una cosa con otra. El Elche sale gravemente perjudicado con estos vaivenes y aquí la gran responsable es la Federación, porque es la organizadora del torneo. Y aquí tendría que coger al Rayo Vallecano e imponerle un durísimo castigo por no tener las instalaciones. Y si el Rayo dice desde el principio, oiga señores, que aquí hay un metro de nieve, que aquí no se puede jugar, perfecto, lo traslada a la Federación y que la Federación elija y decida el escenario. Pero si el Rayo dice, sí, sí, tranquilos, a las 12 igual no, pero a las 4 a palas quitamos la nieve. No es de recibo, esto es de pueblo. Bueno, pues así le fue al Elche Club de Fútbol, que insisto, habrá tramitado una queja a la Federación, no sé para qué, porque no sirve para nada. Porque de todas formas tampoco había fechas para suspender el partido, porque el Elche intentó suspender, atrasar el Valladolid-Elche, pero el Valladolid no podía porque el viernes juega contra el Levante, la semana que viene está otra vez la Copa del Rey, imposible por fechas. Bueno, dicho esto, el Elche sale gravemente perjudicado. En lo futbolístico también sale perjudicado porque no es lo mismo jugar a las 12 del mediodía con 8 grados y sol que a las 10 de la noche con 2 bajo cero y el campo helado. Dicho esto, también he de decir que esto era para los dos equipos. Y pasó el que apostó por la Copa, el Rayo Vallecano. El Elche no apostó por la Copa. Podemos entender el debate de que no utilizó a los titulares de mañana. Lo entiendo, hasta lo puedo suscribir. Incluso que tuvo mala fortuna de presentarse ese partido con muchísimos lesionados. Es cierto. El equipo, por tanto, que puso el otro día fue una mezcla de lo que le sobraba, y con perdón no lo quiero decir en sentido peyorativo, pero de jugadores con menos bagaje en la liga o con nulo bagaje en la liga, y canteranos. Además, canteranos, y en eso sí, Jorge Almirón tiene, yo creo que, parte de responsabilidad, si no toda. Los dos centrales eran dos canteranos que están acostumbrados a jugar en tercera división, a jugar de laterales y juegan de centrales. Bueno, los inventos a veces de Almirón, como poner a Sánchez Miño en el centro del campo. Pero más allá de todo eso, que efectivamente el Rayo ya es un equipo gallito en segunda, el Elche es un equipo venido a menos en primera por los últimos partidos de liga, 11 sin ganar, y además con una alineación, no voy a decir indecente, pero muy floja. Pero el Elche es el Elche. Y no puede dar esa imagen de equipo que no llega a puerta, que no llega a un balón, que pierde todas las disputas. El Elche, aunque sea la unidad B o la C, es el Elche Club de Fútbol de primera división contra un equipo de segunda. Y eso no es admisible. Entendiendo, insisto, que mañana es el partido. Así que damos carpetazo a la Copa. El Elche se marcha pues de manera lastimosa. Y vamos a ver si ha merecido la pena el no apostar por la Copa para apostar por la Liga, es decir, reservar a todos los que ha reservado. Porque mañana es un partido difícil, muy difícil, pero fundamental. De mañana, del resultado de mañana, podrían depender muchas cosas. Hasta el descenso o la permanencia. El Elche se tiene que agarrar al clavo de los rivales directos. Ganar mañana ese partido puede ser la diferencia entre, al final, esos puntos te sirvan para salvarte o no. Porque lo que viene luego es otro Tourmalet. Viene el Barça, eso sí, sin Messi. Vamos al Valencia, viene el Villarreal. O sea, un calendario de aupa. Por eso contra los rivales directos hay que dejarse el alma y salir a pecho descubierto. Y a ver si Almirón, que mañana yo creo que se la está jugando, por mucho que el propietario sea su representante, Christian Bragarnik, pero no creo que se quede con los brazos cruzados si sigue viendo cómo el equipo se desmorona. Vamos a ver si Almirón ya se centra y pone el mejor equipo posible dentro de las dificultades que tiene con los lesionados, pero a cada uno en su sitio, que es la mejor manera de funcionar. Eso hizo el día del Madrid. ¡Qué casualidad! El Elche empató contra todo un Real Madrid. Pues no es casualidad. Si tienes un equipo que va al límite y que tiene que hacer un gran partido, será mejor que lo haga poniendo a cada uno en su sitio. Y al organizador, en el puesto de centrocampista organizador. Y al extremo, de extremo. Y al mediapunta, en la mediapunta. Y al lateral izquierdo, en el lateral izquierdo. Mañana, ¿qué equipo va a poner? Pues todo va a depender de si recupera a Lucas Boyé, a Diego González, a Guido Carrillo, a Dani Calvo. Porque Marcone está sancionado. Tete Morente, Fidel y yo creo que Nuke Nfulu, que se lesionó sustituyendo a Dani Calvo, que iba a ser titular en la Copa, pero que se lesionó en el calentamiento, y Ibai Nuke Nfulu que sale, y antes del descanso se lesiona también. Lo de las lesiones también es como para hacérselo mirar y para estudiar a fondo qué está pasando. Evidentemente con las lesiones musculares, no con una torcedura o con que le pegas mal a un balón, como le pasó a Lucas Boyé. Vamos a ver, ¿Edgar Badía mañana en portería? Sí. ¿Gonzalo Verdú y Diego González? Podría ser. ¿O Josema? Si Diego González, yo creo que va a estar con dudas, mejor Gonzalo Verdú y Josema como pareja de centrales, y Mojica a jugar, que está el chaval que se sale, que tiene unas ganas enormes, Barragán lateral derecho. Por delante, todo esto si no cambia a los tres centrales. Por delante, pues hombre, no está Marcón expulsado, Nuke se ha lesionado, Luismi, como el club no dice nada, no viajó, pensábamos que podría ser por decisión técnica, para protegerlo para este partido, pero claro, vete tú a saber si es que también anda con molestias. En principio, Luismi podría ser ese pivote. Con Raúl Guti, bandas para Josan y Rigoni, y en punta Pere Milla y Lucas Boyé, si se recupera Lucas Boyé, que yo creo que es el que más fácil puede ser que se recupere porque no es una lesión muscular. Ese podría ser el equipo, y un poco con pinzas porque luego en el banquillo no te queda mucho y lo que te queda estará cansado de la Copa. Los Nino, Víctor, que jugaron los 90 y pico minutos y que viajaron para arriba, viajaron para abajo, vuelven a viajar. El desgaste de los viajes, el estrés de los viajes en tan corto periodo de tiempo como jugar con tanto frío, eso afecta muscularmente, ¿eh? No nos creamos que es una broma. Bueno, vamos a escuchar enseguida al protagonista del día. Lo hacemos a vuelta de pausa, a Johan Mojica. Insisto, me ha gustado mucho

estuvo en la selección de Colombia para disputar el Mundial y fue titular hasta que fue eliminado en octavos de final en penaltis ante Inglaterra. Quiere jugar sí o sí, si ha venido, escuchándolo lo que hemos escuchado, que allí jugaba un partido sí, dos no, y que quiere jugar con la selección y para eso tiene que jugar, está claro que si le han firmado es porque le han convencido, es porque le han garantizado que va a ser titular. Si no, no creo que hubiese venido. Otra cosa es que luego el chico no tenga un buen rendimiento. Pero cuando se escucha el convencimiento ya en un micrófono, como hemos escuchado hoy a Mújica, a mí me hace sentir bien. Soy optimista con este futbolista. Le preguntamos, ya lo hemos escuchado, porque el Elche, decía porque él quiere jugar sí o sí, y jugaba no todo lo que le hubiera gustado en el Atalanta, y quiere jugar, y quiere estar con su selección, y ahí está la Copa de África, la Copa América, y por supuesto, para eso tiene que jugar. ¿Y físicamente cómo viene? ¿Viene ya para, estaría para jugar mañana? Bueno, físicamente estoy muy bien, gracias a Dios. Pues el trabajo que se hace en Italia al nivel físico es bastante, bastante positivo, bastante bueno y pues venía compitiendo con total normalidad, venía entrenando común y corriente, entonces eso pues también es muy positivo porque, como ha dicho Nico anteriormente, mi adaptación es inmediata, conozco muy bien la liga y sé por el objetivo que se está peleando y pues el partido de mañana ya es algo fundamental para nosotros. No siendo decisivo, pero sí es un rival directo para lo que nos estamos jugando, creo que tanto ellos como nosotros. ¿Qué conoce Mójica del Elche Club de Fútbol? Respecto a qué conozco del Elche, creo que a nivel profesional y a nivel del mundo del fútbol es lógico de que es un equipo reconocido, es un equipo histórico en España y pues he tenido la oportunidad de enfrentarlo varias veces con varios equipos en los que he jugado. Entonces, conozco muy bien del club, me han hablado muy bien. Y ahora que llego, pues me doy cuenta de que lo que me han dicho anteriormente es verdad, de que es una ciudad encantadora, de que es un club con gente muy trabajadora y con muy buena disposición. Y eso lo he notado al llegar y pues también me han acogido muy bien los compañeros, los veo con mucho compromiso de querer de que las cosas salgan bien y eso pues es importante encontrar compañeros y cuerpo técnico con hambre de triunfo y eso lo noto, entonces vengo a aportar mi fútbol, vengo a aportar también al nivel personal para que pues todo lo que tenemos en mente se pueda lograr. También se le preguntaba si ve plantilla para salvarse, para conseguir la permanencia. Soy un hombre bastante positivo y creo que todos los equipos, las personas, las actividades que se hacen, todo tiene sus puntos buenos, sus puntos no tan buenos, pero yo en el Elche me he fijado en todo lo positivo que tiene y en lo que el proyecto ambicioso en el cual está y eso me ha incitado a tomar la decisión de venir acá y de que yo pues le dé el sí a mi agente para que pueda laborar igual con el Elche para que se logre mi llegada acá. Y creo que lo que yo vengo a hacer al equipo es aportar, como lo dije anteriormente, es claro de que hay cosas por corregir, pero eso ya el profe se encargará de implementarlo en el equipo para que cosas que no se vienen haciendo bien se mejoren y lo que se hace bien se siga aplicando. Respecto al rendimiento del equipo, no lo veo para nada mal. No voy a venir a un equipo que no lo vea con hambre, ni con bríos, ni con objetivos. Entonces, eso de venir al Elche fue decisión mía y lo he compartido con mi representante. Y veo a la gente con actitud y con ganas de mantenerse en la categoría y eso pues hace que yo me sienta con el mismo compromiso que tienen mis compañeros. Es Johan Mójica el primer refuerzo del mercado invernal y desde luego no será el último. Se le preguntaba al director deportivo, a Nico Rodríguez, que qué pensaba de que el técnico del Elche, Jorge Almirón, hubiese dicho públicamente el viernes que necesitaba entre 4 y 6 refuerzos de calidad, que en qué lugar dejaba, en este caso, la planificación deportiva del mercado de verano, donde se ficharon 14 y ahora se piden 6. Y esta es la respuesta de Nico Rodríguez. Sí, bueno, decir que nosotros estamos abiertos a valorar todas las opciones. Es verdad que de aquí al día 1 de febrero, que se cierra el mercado, vamos a trabajar insistentemente. Lo de poner o no poner número irá en función de, bueno, todas las incorporaciones que se vayan haciendo, pero por supuesto abiertos a mejorar la plantilla y darle un salto de calidad, como en este caso está pasando. Pero como la respuesta no era demasiado satisfactoria, se le volvía a insistir en que cuál era su valoración de que Almirón pidiese entre 4 y 6 refuerzos cuando se habían firmado 14 en el mercado de verano. Sí, estamos todos de acuerdo que, bueno, todo lo que sea mejorar y dar un salto de calidad en la plantilla, bienvenido sea. Para eso se está trabajando, para eso tenemos un mercado ahora abierto y no hay, bueno, desde cualquier organismo, desde cualquier parcela del club, el objetivo es uno, ser cada día mejores, con lo que todos estamos de acuerdo que si viene algo y nos mejora, encantadísimos. El Elche es de los pocos equipos que va a tener remanente económico, más de 2 millones de euros de ese dinero que se, en principio, se destinó para, por si había que pagar la multa de Bruselas, y afortunadamente no hubo que pagarla. El Elche va a poder tener ese dinero, con lo que va a poder firmar varios futbolistas más. Cuando Almirón dijo entre 4 y 6 es porque sabe que se va a intentar hacer ese esfuerzo. En cuanto a Johan Mojica, el internacional colombiano, le preguntamos cómo se ve, de lateral derecho, de carrilero o incluso de extremo. En las tres posiciones ha jugado. Respecto a adaptación de si llego de lateral o de extremo o carrilero, gracias a Dios, pues con lo que llevo jugando, puedo jugar en esas tres posiciones sin ningún inconveniente. En la selección juego en línea de 4, he jugado muchas veces en España en línea de 5, en Atalanta he jugado en línea de 5, antes de enfrentarme con el Elche en playoff jugamos en línea de 4, entonces sé jugar muy bien en todo lo que es la banda izquierda. Y evidentemente ese es su sitio, pero puede jugar pues un poco a lo Fidel, ¿no? De lateral, de extremo, de carrilero. Estuvo en su mejor momento, ¿cree que su mejor momento fue cuando jugó en el Valladolid, llegando a marcar 7 goles y llegándose a convertir en un defensa goleador, el segundo goleador del Valladolid? ¿Ese fue su mejor momento en la Liga Española? Bueno, respecto a mi etapa goleadora en Valladolid, gracias a Dios, pues pude hacer buena cantidad de goles allá jugando como lateral, incluso hay veces como carrilero. Son etapas que se viven en el fútbol. Creo que mi mejor etapa es ahora. Me siento un jugador maduro, con buena toma de decisiones, con la manera de saber elegir. He acertado en venir al Elche. Ahora falta demostrarlo dentro del terreno de juego. Mi trabajo acá en el Elche va a ser defensivo, ofensivo, y si el equipo en algún momento de partido tiene que defender siempre, lo haré sin ningún problema, como si también se presente el atacar. Lo importante creo que es ayudar al equipo justamente en el momento que lo necesite dentro del terreno de juego, que es todo el partido. Y si ya viene lo que decías anteriormente, de que pueda aportar al nivel de gol o asistencia, bienvenido sea, que vengo con ese objetivo de poder ayudar al equipo. Primero, teniendo una excelente actitud, que eso es innegociable, y luego el compromiso, pues, de contagiar a los compañeros y hacer yo bien mi trabajo. Primero, con una excelente actitud y contagiando a los compañeros, haciendo un extraordinario trabajo. Desde luego, convencido está. Si consigue el salpicar de ese convencimiento y positivismo, hacía falta aire fresco al vestuario, pues mucho mejor. Vamos a ver, los que llegan, pero si llegan tan convencidos como Johan Mojica, yo creo que el Elche se va tengo la sensación, ¿no? Es un pálpito que va a mejorar. De todas formas, eso lo tiene que demostrar en el verde y mañana me da la sensación de que va a tener ya la primera oportunidad. Mañana escucharemos ya la previa del partido. El partido es a las 7, desde las 6 y media te lo contaremos aquí en Teleelche en Radio Marca, y mañana tendremos pues previa del partido, hablando del rival, que también está muy tocado, sobre todo en el centro de la defensa. Está sin centrales, ninguno de los 5 que tiene en teoría va a poder jugar entre lesión, sanción y COVID. Sergio, el entrenador del Valladolid, va a tener que experimentar, y ahí es donde el Elche puede hacer daño. Pero claro, también dependiendo de si el Elche va a poder contar con Lucas Boyé, no sabemos si Guido Carrillo, ahí va a tener que intentar aprovechar esas carencias que tiene el Valladolid mañana en Pucela. Mañana te lo contamos todo en la previa, como siempre, en Elche en Punta a la 1:20. Gracias, saludos y hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.